Y lo decíamos en la primera edición de Informativo Farco, mañana se cumplen 13 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hoy comienza una serie de actividades en homenaje a estos militantes. Vamos a hablar con Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán. Hola Federico, Flavia Campeis de Informativo Farco, te saluda. Sí, buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día, Federico. Contanos, ¿cómo se vienen los preparativos? ¿Cómo van a ser las actividades que comienzan hoy? Sí, a ver, como tradicionalmente lo hacemos cada 25 y 26, una jornada de memoria que a los 25 tiene como centro, como escenario, la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, así rebautizada por la Ley Nacional, ex Avellaneda. Bueno, con toda una serie de intervenciones artísticas y populares, recordando lo que pasó en aquel momento y, bueno, ocupando ese lugar simbólico tan importante que es la estación ex Avellaneda, con una vigilia durante la noche, pero previamente se va a realizar también un acto con la presencia de los familiares de Alberto Santillán y Ibáñez Costecchi. Y de otros casos de víctimas también de violencia institucional, de gatillo fácil, situaciones que, bueno, que tiene que ver con la consigna, ¿no? Contra la impunidad ayer y hoy, cuando hace poco fue amenazada cobardemente la hermana de Luciano Ruga, Vanessa Orieta, le quemaron su auto, ella va a estar presente, Norita Cortiñas también, y acompañando a Alberto y a Vanina, obviamente, que también con la presencia de las organizaciones, de la juventud, que siempre convoca a las actividades, la vigilia durante la noche y el 26, el corte, la movilización y el corte del puente Pueyrredón, recordando y exigiendo justicia también por el asesinato de Maxi Darío, centralmente, bueno, cuando muchos de los que en aquel momento ocupaban lugares importantes en el gobierno de Duhalde, hoy son candidatos de los principales partidos no tradicionales, a gobernador, a diputado y demás. Así que bueno, muy vigente el pedido de justicia a 13 años del asesinato de nuestros compañeros. Puntualmente, Federico, entonces el pedido de justicia va a ser para los políticos que consideran responsables de estos asesinatos y que todavía en algunos casos están aún en cargos vinculados a la política. O sea, van a partir de ahí con el pedido de justicia. Sí, sí, porque aquellos responsables materiales, aquellos quienes apretaron el gatillo fueron condenados y eso está muy bien. Ahora, tamaña represión, con más de 30 heridos de bala de plomo, dos compañeros asesinados, 5 fuerzas de seguridad interviniendo de manera conjunta, es un hecho que no puede ocurrir sin el mando político de altos miembros del gobierno. Entonces, esa es una situación que nos tiene que llamar a todos a la reflexión sobre, bueno, también la justicia que tenemos hoy en el país y cómo, bueno, hay sectores políticos que se cuidan la espalda de alguna manera, porque tanto en el Frente Renovador como en el Partido de Gobierno, en el Frente para la Victoria, se encuentran estos personajes que nosotros mencionamos, como Solá, como Aníbal Fernández, Vanossi y otros. Entonces, en ese sentido, bueno, hay importantes avances que también queremos comentar en la causa, en donde a partir de una reunión con la procuradora Gil Carbó, que es la jueza de los fiscales, se planteó darle un nuevo avance a la causa y después de 10 años que investigar en serio y que la fiscalía empiece a citar una serie de testigos que en aquel momento eran funcionarios del municipio de Avellaneda. De alguna manera es un avance como para, bueno, tirar de la punta del ovillo e investigar quiénes tenían conocimiento y quiénes dieron mando político a tamaña represión. Así que bueno, en ese sentido es importante la situación política a la que atraviesa hoy el país y la vigencia del pedido de justicia. Después, nosotros en el acto se plantean, recordamos en la memoria de nuestros compañeros, pero también muchas de las banderas por las que ellos lucharon, también la seguimos levantando, ¿no? Mientras esté el 40% de la clase trabajadora en negro y en la informalidad, mientras haya